llego a la iglesia buscando una salida, una respuesta. Ignorantemente ya llegó con una minifalda y una camisa descotada. Y cuando iba entrando por la puerta de esa iglesia, un miembro la detuvo y le dijo: tú no puedes entrar en este lugar vestida así. Y ella se fue con lágrimas sin Jesús. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que declaramos conocer. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que solo se encuentra en él. Cosas por ahí que lo único que nos hacen es volver atrás, envolviéndonos en un mundo llenito de ansiedad. Solo pensamos en nuestra situación. Y dime dónde está aquella mujer que un día vino buscando un poquito de. Ella está muerta en un callejón, solo porque tú no tuviste corazón. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que declaramos conocer. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El amor que solo se encuentra en él. Regresar a la inocencia. tigres.